Bilbao. Buena resaca. Bueno, ladies and gentlemen, vamos a continuar con el Motor Show. Recuerdos a Luciano, el gallego, el piloto suicida.